Bienvenidos a su programa Verso a Verso con Jesús. Nuestro deseo es que nos acompañes en el estudio de la Biblia, verso a verso, libro por libro, conociendo todo el consejo de Dios. En nuestros días, la mentira abunda, utilizando la palabra de Dios con fines equivocados e interpretaciones falsas. La única manera de no caer en la mentira es conociendo la verdad, dejando que el autor de la Biblia, Jesús, y su Espíritu Santo nos guíen. Acompáñanos en este viaje. Toma tu Biblia y camina con nosotros. Verso a verso con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Hola, hola familia, ¿cómo están? Los saluda su hermano, su amigo Oscar Maldonado, dándoles la cordial bienvenida una vez más a una edición más de Verso a Verso con Jesús. Y qué bueno que están con nosotros y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, vamos a seguir estudiando este Evangelio de Juan que ha sido una gran bendición para todos nosotros. Y el día de hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, vamos a comenzar el capítulo 8. Y pues la sección que vamos a ver el día de hoy ha sido marcada por polémica, por debate, en cuanto si pertenece al Evangelio original o no. Y la parte que estamos hablando es, de hecho, desde el capítulo, de un capítulo anterior, de Juan 7:53 hasta Juan 8:11. Esta porción no se encuentra en muchos de los escritos antiguos de este Evangelio. Y en los que sí se encuentra, está ubicada en diferentes secciones. En unos se encuentra en el Evangelio de Lucas y en otros se encuentran aún mismo dentro de este Evangelio de Juan, pero en secciones diferentes. Ahora, yo no pretendo descifrar este dilema, pero lo que yo sí creo es que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y lo que me hace estar confiado en que esta parte de la Escritura es inspirada por Dios y en verdad es parte de la Biblia, es que no cambia nada de la doctrina de la Biblia. De hecho, armoniza perfectamente. Ahora, otra cosa, muestra mucho el carácter de Jesús. Y al igual todo esto armoniza con toda la Escritura. Un tercer punto es que cuenta con características históricas que son veraz. Y no solamente eso, sino que el lugar que describe ahí en el versículo 20 de este capítulo 8, de donde se supone que está Jesús, es el lugar de las mujeres, en el templo, el lugar de las ofrendas, dice ahí. Pero es el lugar donde todas las mujeres se congregaban. Era el lugar donde hasta donde podían llegar las mujeres. Entonces, tiene sentido que le trajeran una mujer a él en ese lugar. Y otro cuarto punto que creo que totalmente Dios está en control. Y que si Él permitió que esto estuviera aquí, es porque debe de estar ahí. Y creo que es inteligente de nuestra parte considerar este texto. Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Si tú tienes alguna duda sobre si debe de estar esta porción de la Escritura ahí o no, pues te aconsejo que estudies sobre el canon bíblico y de cómo las Escrituras que tenemos ahora llegan a nuestras manos. Y cómo ponían en cada libro que está en nuestra Biblia, que se decía ser inspirado del Espíritu Santo, todos estos escritos los pusieron bajo una serie de medidas, de reglas, que era muy difícil de ignorar. Y una de ellas era que tenía que ser escrito, lo que se escribía aquí tenía que venir de un apóstol. O sea, de alguien, de un testigo ocular de Jesucristo, alguien que habían dado con Jesús literalmente. Entonces ya con esa primera regla elimina muchos escritos a muchas personas. Así es que te invito a que si tienes dudas sobre esto puedas investigar, que estudies un poco y aún con eso tienes que tener mucho cuidado porque no solo entrar al internet y ponerlo en Google y leer cualquier cosa te va a ser de ayuda, sino que hay muchas personas que piensan saber algo y nada más ponen puras cosas que nada que ver. Entonces asegúrate que lo que tú leas sea confiable sea de alguien con que no tenga intenciones divididas. Y pues si tienes alguna duda de cómo investigar eso, pues mándame un correo electrónico y yo te puedo dirigir a algún lugar que sea confiable. Pero ya, no me quiero clavar mucho en esto, solo quería hacer esa aclaración para que si ustedes, alguno de ustedes están leyendo su Biblia y esta parte está en paréntesis o con notas indicando esto, pues no se vayan a sacar de onda. Pero pues vamos a estudiar el día de hoy, el capítulo 8, y no sé si ustedes, pero a mí me encantan, por ejemplo, los programas de detectives y toda esa onda, todo ese rollo. Por ejemplo, uno de mis programas favoritos se llama Archivos Forenses o Forensic Files en inglés. Me encanta ver cómo de pequeños detalles se puede descifrar lo que pasó en muchos de estos casos. O sea, los detectives empiezan a investigar esos casos y juntan, van como un rompecabezas juntando las cosas. Entonces, de esa manera, hallan al culpable, encuentran la verdad. Investigando, se dan cuenta de la intención verdadera detrás de muchas de las acciones que ellos notan o que ellos ven de estas personas. Y muchas veces ves el corazón de las personas, un corazón malvado escondido detrás de una imagen pues de buena gente, se podría decir. Y en verdad te sorprenderías cómo ves una persona que se ve, wow, tan linda, y al final pueda ser capaz de cosas tan horrendas, tan malas. O hay veces también que son muy obvios que dices, no, esta persona es mala, se ve que es mala. Y pues lamentablemente son buenos haciendo lo que hacen, haciendo sus pechorías. Y tienen que hacer una serie de investigaciones profundas para poder agarrarlos. Entonces, estos programas envuelven mucho tipo de ese tema, ¿no? Por ejemplo, las películas de Sherlock Holmes a mí me encantan. ¿Y por qué les estoy platicando eso? Van a decir, a mí qué me importa. Pero no, porque la historia que vamos a ver el día de hoy, yo me la imagino de ese tipo de historias. Porque está Jesús enseñando en el templo, vamos a leer eso en un momento, y de repente le traen a él un caso. Y rápidamente, sin mucha explicación, le piden a Jesús que dicte sentencia. Que diga, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y sin previas investigaciones, sin mucha información, quieren que esta gente que le trae esta persona a Jesús, quieren que dé el veredicto. Quieren que dé Jesús la pena máxima, que es la muerte. Pero lo más asombroso es que Jesús no tuvo que hacer toda la investigación que tú y yo vamos a hacer para saber qué es lo que pasó. Para saber quién en realidad estaba cometiendo el delito. Quién en realidad estaba cometiendo este delito que era digno de muerte. Entonces vamos a ver. Vamos a ponernos nuestros lentes de detectives. Y vamos a leer el día de hoy. Vamos a empezar el capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Y recordando un poco rápidamente lo que pasó un día anterior en nuestra historia. El estudio pasado. Vemos que Jesús acaba de invitar a la gente en la fiesta de los tabernáculos que vinieran a él, los sedientos, que si creen en él, como dice la escritura, de él correrán ríos de agua viva. Pero vimos también muchos hostiles que lo rechazaron, y al igual que la gente que ignoraba o que quería ignorar la verdad, también al mismo tiempo lo rechazaron. Y el último versículo del capítulo pasado conecta muy naturalmente a este capítulo 8, que dice, ahí en el 7:53 dice, y cada quien se fue a su casa. Y nuestra historia hoy comienza con, y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Entonces, todos se fueron a su casa y Jesús dijo, ah, bueno, pues yo me voy a la mía, que es la presencia del Señor, el Monte de los Olivos. Era ahí donde Jesús se encontraba con el Padre, y ahí era su casa. Y nos dice el texto que a la mañana siguiente Jesús regresa al templo, donde un día anterior había dado la invitación de venir a él. Entonces es ahí donde vamos a comenzar el estudio de día de hoy, y vamos a leer, oramos, y pues nos adentramos a lo que es el estudio, a la palabra de Dios. Entonces, Abran su Biblia si es posible. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Y la palabra de Dios dice: Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8 dice: E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por ser tan bueno, Señor, por mostrarnos no solamente tu amor, Señor, en tu palabra escrita, Señor, sino nos mostraste con acción, Señor. Tú fuiste clavado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor, para salvarnos, Señor, para darle gloria al Padre y para mostrarnos tu amor, Señor. Y queremos agradecerte el día de hoy, Señor, y queremos venir a ti, Padre, con nuestro corazón, Padre, abierto para tu palabra, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que el día de hoy tú reveles a cada uno de nosotros la gloria de Jesús. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y no solamente entenderla con nuestro intelecto, Señor, sino que se atesore en cada uno de nuestros corazones, Padre, y germine y dé ese fruto, Señor, para tu gloria, Padre. Yo me pongo en tus manos, Señor, y Espíritu Santo, que esta palabra que va a ser impartida caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto para que tu nombre sea exaltado, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Está totalmente en tu control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como hablábamos en el comienzo de este estudio, vemos cómo el último versículo del capítulo 7 conecta claramente con este capítulo, con el capítulo 8, que dice que todos se fueron para su casa. Entonces, después de la fiesta, la gente se va para su casa y Jesús, como no tenía dónde recostar su cabeza, dice la palabra de Dios, se fue al Monte de los Olivos, el lugar donde se encontraba con el Padre, que era donde él descansaba. Ahora, luego, ¿esto qué nos dice? La pregunta que surge para nosotros es: ¿dónde encontramos nuestro descanso? Nosotros, ¿dónde vamos a descansar del mundo lleno de caos en el que vivimos ahora? ¿Dónde encuentras tú tu descanso? ¿En el Señor? ¿En su presencia? En 1 Pedro 5, versículos 6 y 7 dice: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7 dice: Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nos humillamos ante el Señor en oración, cuando inclinamos nuestro corazón y dejamos que todas nuestras preocupaciones, que todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, toda esa ansiedad, si todo eso se lo dejamos a Él, ahí es donde encontramos descanso. Es el significado de la palabra ansiedad, según la Real Academia Española, dice que es angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos. ¿Qué es lo que está diciendo este significado? Dice que la preocupación puede llegar al punto de enfermarte. Ahora, la mayoría, y quiero enfatizar esto, la mayoría de los que sufren de ataques de pánico y todo ese tipo de problemas es precisamente por eso, por preocupación excesiva de las cosas. Esta ansiedad no permite que tengas tranquilidad. O sea, ¿hasta qué punto llega? Ha habido casos donde las personas llegan hasta morir por estrés. ¿Cómo podemos llegar a eso? O sea, llegamos a tanto pensar en los problemas que llegamos a la muerte. O sea, vamos a ponernos a pensar en eso, tan solo en eso. Estar pensando en los problemas no va a resolver nada. Para empezar, el Señor nos ofrece descanso en Él. Como dice ahí en Primera de Pedro, dice que nos humillemos. Humillaos, pues, bajo mi mano, dice el Señor. Y ahora dirías tú, pues, ¿cómo hago eso? ¿Cómo me humillo ante la mano del Señor? ¿Cómo me humillo ante Él? Pues el mismo texto nos los está diciendo. Dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En otras palabras, lo que está diciendo es claramente, confía en mí. Yo cuido de ti, es lo que está diciendo el Señor en este versículo. Si vienes a mí y reconoces que no puedes solo, eso es humillarse. ¿Sabes qué, Señor? No puedo. Me humillo ante ti porque no puedo hacerlo solo. Eso significa que reconoces que tú no puedes solo. ¿Y sabes qué dice el Señor? Confía en mí. Yo cuido de ti. ¿Y sabes qué, hermano? Eso es lo que yo te quiero invitar el día de hoy. Especialmente si tú sufres de este tipo de ataques y este tipo de estrés, y eso te está matando. Haz lo que el Señor nos está diciendo ahí en Primera de Pedro 5 y 6. Perdón, capítulo 5, versículo 6. Haz lo que hizo Jesús aquí. Él se fue después de que vio que todos se fueron a su casa, que en realidad nadie respondió a ese llamado al que él hizo. Todos se fueron a su casa, pero él, ¿a dónde se fue? Él se fue a reposar a la presencia del Señor. Hermanos, descansemos en el Señor el día de hoy. Él te quiere dar descanso. Entonces, vemos aquí, al día siguiente, regresamos a nuestra historia, que Jesús está en el templo enseñando. Y dice la palabra que vino a él todo el pueblo, o sea que mucha gente se juntó alrededor de Jesús. O sea, después de haber hecho la invitación de venir a él un día anterior, esa palabra, esa semilla, quedó en los corazones de estas personas y germinó en interés hacia él. Yo me imagino que fueron a su casa esa noche y pensando, oyendo, cuando oyeron esas palabras, si crees en mí, como dice la Escritura. Y sobre todo cuando ellos estaban orando a Jehová o al Eterno, como le llamaban ellos en ese entonces. Mándanos a nuestro Mesías, mándanos a nuestro Salvador. Y llega Jesucristo y dice, hey, ¿sabes qué? Yo soy. Entonces me imagino que esas palabras estaban, no sé, martillando sus corazones, martillando su mente. Y al día siguiente, con ese interés, esa semilla de curiosidad que había plantado Jesucristo, entonces van hacia él sin pensarlo y están escuchando la enseñanza. Entonces vamos a imaginarnos la escena. Está Jesús enseñando y la gente, pues obviamente, alrededor de él escuchando con mucho interés. Cuando de pronto se oye un alboroto entre la gente, y entre empujones y gritos, yo me imagino que están tratando de abrir el paso hasta Jesús. Eran estos religiosos lo que acabamos de leer. Entonces traían a esta mujer, que dice la palabra que fue hallada en el acto mismo de adulterio. Entonces yo me imagino que esta mujer o estaba semidesnuda o tal vez totalmente desnuda. No lo sabemos, no lo nos dice el texto, pero si la hallaron en el acto mismo de adulterio, me imagino, creo que le dieron chance de ponerse la ropa, sino que esta mujer venía sin muy poca ropa. Eso sí lo sabemos. Entonces, esta gente interrumpe la enseñanza de Jesús y ponen a esta mujer en medio. Y entonces es cuando le dicen a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Y claro, estoy parafraseando lo que acabamos de leer. Cachamos a esta mujer teniendo relaciones sexuales con otro hombre que no es su marido. Y la ley de Moisés nos manda a que la apedreemos hasta morir. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es el veredicto? Entonces esto es lo que se le ha presentado a Jesús. Él está enseñando y de repente, ¡pum!, llega esta gente y le presenta este caso. Jesús, esta mujer es culpable de esto y la ley dice que tiene que ser apedreada a morir. ¿Tú qué dices? ¿De una vez? O sea, me imagino que estos estaban listos. Pero nosotros podemos ver que en el versículo 6 nos aclara Juan ahí. Dice, no es que estos hombres... Vamos a leerlo para no decir otra cosa. En el versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Entonces no es que estos hombres estaban indignados por el acto de esta mujer o porque había roto el pacto sagrado del matrimonio o habían roto la ley de Moisés que ellos decían tanto amar. Ese no era el problema de estos hombres, sino la razón por esta humillación a esta mujer, por la interrupción a la enseñanza de Jesús, todo este alboroto. Lo están haciendo porque querían tener algo de qué acusar a Jesús. En pocas palabras, querían ponerle una trampa. Según estos hombres, habían diseñado el plan perfecto contra Jesús. Según ellos, era una trampa sin escapatoria. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué ellos pensaban esto? La ley a la cual estos hombres estaban apelando está en Deuteronomio 22:22. Y según ellos, esta mujer había roto esa ley. Y Deuteronomio 22:22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces vemos que esta ley es muy clara en cuanto a quiénes son los que tienen que morir. Dice, ambos morirán. O sea, los dos. Entonces, ya para empezar, estamos viendo que estaban acomodando ellos la ley a su conveniencia. La estaban aplicando totalmente, estaban mal, estaban aplicando esta ley totalmente mal. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuál es la trampa que según ellos tenían, en la cual tenían a Jesús atrapado? Si Jesús decía que sí, ok, vamos a apedrear a esta mujer porque rompió la ley, se hubiera metido Jesús en problemas con la ley romana. ¿Por qué digo esto? Porque los romanos les habían prohibido a los judíos ejercer la pena capital sin su permiso. O sea, no podían ellos apedrear a nadie a muerte antes de que tuvieran el consentimiento de ellos. Y una referencia rápidamente de esto lo podemos ver ahí en este preciso evangelio, en el capítulo 18, en el versículo 31, cuando llevaron a Jesús ante Pilato y a pedirle que lo juzgaran. Dice ahí en este versículo, en el Juan 18:31, dice, entonces les dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces esa es una de las referencias donde podemos ver que el pueblo judío estaba, les era prohibido darle muerte a alguien sin el consentimiento de los romanos. Entonces, si decía que sí, se metía en problemas con la reina romana de esta manera. Y si decía que no, ¿sabes qué? No vamos a apedrear a esta mujer. Pues lo que estaba diciendo Jesús prácticamente era que estaba rompiendo la ley de Moisés. Era lo que prácticamente hubiera estado haciendo si decía que no. Entonces lo hubieran tomado como una contradicción, como una traición a esta ley que todo judío en realidad amaba. Entonces, estos religiosos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos el plan perfecto. para atrapar a Jesús. Tenemos esto para acusarlo y ya con esto vamos a poder finalmente callar a este carpintero de Nazaret. Pero, como diría el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. Porque me encanta esto. Podemos... ponte a pensar. ¿Cómo podremos algún día ponerle una trampa a Dios? O sea, es una cosa absurda. Y lo que me encanta es que vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo les volteó la moneda totalmente. Y ahí en el versículo 6, en el que leímos ahorita, dice que Jesús escribía algo con el dedo. O Jesús escribía en tierra con el dedo. Y esta parte no la quise solamente pasar así de vista, pero solamente podemos especular de lo que Jesús estaba escribiendo en tierra, porque en realidad la Biblia no nos dice qué era lo que Jesús estaba escribiendo. Se hablan de muchas cosas. Se habla de que estuvo escribiendo los 10 mandamientos, que estaba escribiendo los nombres de los hombres que estaban aquí reunidos tratando de acusar a esta mujer. Hay varios comentarios. He escuchado hasta prédicas sobre lo que según estaba escribiendo Jesús, pero no sé si este sea el mejor lugar para tomar, no sé, una prédica, porque como les comento, solamente podemos especular, podemos imaginar lo que Jesús estaba escribiendo, pero en realidad no lo sabemos porque el texto no nos los dice. Pero para darle un poquito de adorno a esto, encontré en Jeremías 17:13, hay una referencia sobre algo muy parecido a lo que estamos viendo aquí. Y ahí en Jeremías 17:13 dice: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Y lo que me parece muy interesante es que nuestro Señor acaba de decir un día antes en nuestra historia, en el capítulo 7, que Él era el dador de agua viva. Recuerdan que dijo el Señor: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y los que se aparten de mí, dice ahí el texto de Jeremías, serán escritos en polvo o en la tierra. Entonces esta referencia me pareció muy interesante. Pero una vez más, solo podemos especular, solo podemos imaginarnos. Pero vamos a ver ahora cómo nuestro Señor les voltea esta trampa a estos hombres. Y en realidad los que terminan siendo atrapados son ellos. Y ahí en el versículo 7 dice: Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces siguieron insistiéndole. Me imagino que Jesús se agachó sabiendo la intención de estos hombres, pero dice que le seguían insistiendo. Dice, como insistieran en preguntarle. O sea, Jesús, ¿tú qué dices? Jesús, te estamos hablando. ¿Tú qué dices? ¿Qué tenemos que hacer? Dinos qué tenemos que hacer. Según tú, ¿qué tenemos que hacer? O sea, me imagino, pregúntele y pregúntele. Entonces yo me imagino hacia Jesús tratando de, o haciendo como que no los escuchaba. Y aún en eso, pienso que les estaba dando la oportunidad de que esta gente se arrepintiera. Porque ellos también estaban cometiendo un pecado. Y creo que era un pecado mayor aún de lo que esta mujer había hecho. Estaban tentando al Señor. Estaban queriéndolo acusar, atraparlo. Además, estaban, no solamente eso, sino estaban aplicando la ley de Moisés a su conveniencia. Estaban usando la palabra de Dios a su beneficio. Pero como seguían insistiendo, el Señor los tuvo que poner en su lugar. Y les dijo: Ok, ¿quieres aplicar la ley? Pues vamos a aplicarla. O sea, claro, parafraseando una vez más. Pero vamos a aplicarla esta vez correctamente. ¿Qué les dijo? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y esta frase que dice ahí, sin pecado, en su raíz, en el lenguaje original, encierra un par de cosas muy, muy interesantes. Viéndolo ya un poco en el lenguaje original, habla de que de que esté sin pecado, no solamente está diciendo el pecado en general, sino está hablando todo aquel que no ha cometido el mismo pecado. O sea, de los que están ahí, ustedes hombres, el que nunca haya cometido este pecado de adulterio, es el que tiene que arrojar la primera piedra. Pero no solamente nos está hablando del mismo pecado, sino que también indica todo aquel que no ha roto ninguna de la ley de Moisés. O sea, aquel que nunca ha pecado rompiendo estas leyes, los 10 mandamientos. Aquel que nunca ha pecado de esa manera, arroje la primera piedra. Y lo más curioso es que a estos hombres se les conocía por ser gente impecables en cuanto a la ley. Gente que conocía la Torah, el Pentateuco, y que guardaban, según ellos, claro, estas leyes al pie de la letra. Pero ¿qué pasa ahí en el versículo 9? Dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Entonces, al oír la ley aplicada correctamente, su conciencia los acusó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que estaba acusando a estos hombres en su conciencia? Ellos sabían que eran culpables. Tal vez unos de adulterio. Y pues me imagino que todos quebrando la ley. Porque la ley es imposible de cumplir para los hombres. Entonces estos religiosos salieron avergonzados de ahí. Dice que los más viejos primero, sabiendo que tenían la conciencia pues más cargada por los más años. Los más viejos hasta el más joven. Todos aquellos jóvenes que apenas estaban dándose cuenta de que guardar la ley era imposible. Estos hombres querían humillar a esta mujer, y los que salieron humillados fueron ellos. Estos hombres querían apedrearla, pero por poco ellos son los que salen apedreados. Porque la ley también decía que si dabas falso testimonio para que alguien fuera castigado, el castigo intentado para esta persona caía sobre el falso acusador. O sea, era un delito grave, hermano. Si tú ibas y echabas mentiras para que alguien fuera castigado y se daban cuenta que tú estabas mintiendo en ese testimonio, el castigo que era para ese hombre que tú querías que fuera castigado cae sobre ti. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que estos hombres, si hubieran hecho las investigaciones y se hubieran dado cuenta que era una trampa que querían hacer contra Jesús, estos hombres iban a morir a pedradas. Y fíjense qué hermoso, mi Señor. Su sabiduría, su amor y aún su misericordia. No solamente para esta mujer, sino para estos hombres también. Que a pesar de que ellos eran los que estaban cometiendo el pecado más grave y sin duda de muerte, el Señor los dejó ir. Y al final está Jesús y la mujer solos. Pero la actitud de la mujer es algo increíble. Es algo que tenemos que ver de cerca. Porque viendo ella que todos se empezaron a ir. Dice que de los más viejos hasta los jóvenes, todos se fueron. Y Jesús, él está escribiendo en tierra todavía. O sea, ni siquiera estaba viendo a esta mujer directamente. Él seguía agachado. Pero ella viendo esto, viendo la oportunidad de salir corriendo. O sea, imagínate la escena. Por ejemplo, cuando te agarra la policía, si muchas veces, sin saber la policía si eres culpable o no, te esposan y te metan a la patrulla. Y ya después que investigan y saben qué fue lo que pasó, pues si eres inocente, te sacan. Pero ¿por qué te meten a la patrulla? Porque si eres culpable, y si de repente se descuida uno de los policías, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué dices? Pues patitas, ¿para qué son, verdad? ¡A correr! Eso es lo que haría cualquiera de nosotros que vamos a ser, sabemos que somos culpables y que vamos a ir a la cárcel. Si se descuida tantito el policía y tú tienes la oportunidad de correr, lo harías. Pero esta mujer no la metieron a la patrulla. Y el policía, por así decirlo, Jesucristo, no está poniendo atención. Él dice la palabra que él estaba todavía agachado, escribiendo en tierra. Entonces estamos viendo la oportunidad perfecta para correr. ¿Pero qué hizo esta mujer? Esta mujer se quedó ahí parada. Y entonces sí, Jesús contesta la pregunta que le hicieron estos religiosos cuando llegaron. Jesús, ¿tú qué dices? ¿Y qué dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Wow! La condena siempre viene después de haber sido declarado culpable. Porque si eres inocente, pues obviamente no hay condena. Pero esta vez, esta mujer sí era culpable. ¿Pero qué dijo Jesucristo? Yo no te condeno. Esta mujer estaba arrepentida. Ella ya no quería seguir corriendo a su pecado. Ella ya no quería escapar. Porque cuando andas en pecado, así estás, escondiéndote, corriendo porque eres perseguido por tu conciencia, cuidándote de que no te agarren en la movida. Te gozas por unos minutos, pero vives el resto de tu vida en miseria, en miedo, pensando, híjole, pues ojalá y no me cachen porque se me viene todo el circo abajo. Te escondes. Mientes tratando de tapar ese pecado. Y fíjense que eso fue uno de los argumentos, uno de los muchos argumentos de por qué esta porción de la Biblia no era parte del canon bíblico. Porque dicen algunos hombres que pareciera que Jesús no castiga el adulterio. Que este crimen, porque así era considerado, estaba rompiendo la ley de Moisés, cuando rompes una ley, pues es un crimen. Que esta falta que hizo esta mujer se quedó impune. Pero ¿sabes qué? No fue así. La condena de esta mujer era la muerte. Sabemos eso. Y aunque ya no había testigos para aplicar la ley terrenal, porque decía que tenía que haber 2 o 3 testigos para poder darle muerte a alguien. Y no solamente eso, sino tenía que estar también el hombre presente. Pero el Señor estaba ahí. Y Él sabía perfectamente que esta mujer era culpable. Pero ¿saben qué, hermanos? Jesús sí murió por ese pecado. Esa falta no se quedó impune. Fue pagada en la cruz del Calvario. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús murió por ese pecado. Su condena fue tomada por Jesús. La condena de esta mujer, Jesús la tomó. Ah, entonces, ¿qué es lo que me estás diciendo, Oscar? ¿Puedo adulterar o cometer cualquier pecado al fin que pues, mi deuda está pagada? Una vez que yo acepto al Señor en mi corazón, yo puedo hacer lo que quiera. Tengo todas mis deudas pagadas. ¿Sabes qué? Ten cuidado con ese pensamiento. Porque Jesús tomó su lugar de condena, claro. Pero le dijo a la mujer, vete y no peques más. Te recuerdo que el Señor no solamente ve tus acciones. Él ve y conoce nuestro corazón. Él ve tu corazón. Él sabe cuando pecas en un momento de debilidad. Él sabe cuando en realidad estás arrepentido. Él sabe cuando tú crees que tienes el cheque en blanco para pecar. Y hay algo bien hermoso que el Señor nos dice allá en Hebreos 10, 26 al 29. Hebreos 10, 26 al 29. Unos versículos muy importantes. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, el conocimiento de Jesús, de que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente, o sea, muere sin misericordia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, o sea, por insignificante o por poca, la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, qué palabras tan fuertes, y le están hablando precisamente a las personas que tienen este pensamiento de que, ah, ok, ya soy salvo y yo puedo hacer lo que yo quiera. No, hermanos. ¿Tú crees que Dios va a tomar a la ligera eso? Porque en realidad lo que estamos diciendo al pensar de esta manera es de que, ¿sabes qué? Sí, dale más a Jesús, dale más duro. Clávenlo más fuerte, porque sabes que yo tengo ganas de pecar. Sí, dale, ahora sí que denle más duro látigo en la espalda de Jesús. Porque, ¿sabes qué? A mí me gusta la mujer de mi prójimo y al fin y al cabo yo llego con Dios y le pongo ahí cara de gatito de Shrek y Él me perdona. ¿Sabes qué? Dice la palabra que solo te espera una horrenda expectación de juicio. Cuidado, hermanos, con ese pensamiento. Cuidado con todos aquellos que dicen, no, sabes que yo vivo como quiera mi vida y al fin y al cabo en el cielo yo le pido perdón a Dios. ¿Sabes qué? No funciona de esa manera. El Señor mandó a Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Una vez que estemos en su presencia, ante Él, ya no hay más. Dice ahí en Hebreos. Ya no hay más, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si tú, el único sacrificio que paga tus pecados es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si tú rechazas eso en vida, cuando llegues ante su trono, ya no hay más sacrificio. El sacrificio ya fue hecho. Ya no hay de que vas a pedirle perdón a Diosito. Eso no existe. Solo te espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así es que si tú has estado viviendo así, pensando que al fin el Señor me perdona, conociendo la verdad, conociendo que Jesús murió por tus pecados, por mis pecados, y aún sigues deleitándote en pecar, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Ven ante el Señor y pídele perdón. Él quiere perdonarte. Yo no juzgo a nadie. Vamos a ver esta porción, el próximo estudio. Jesucristo nos dice, yo no juzgo a nadie. Hermanos, estamos en la gracia. El Señor quiere perdonarte. Quiere salvarte. Porque Él ahorita es el Salvador. Pero va a llegar el día en que sí, se va a poner la toga de juez. Y ya eres hallado culpable. No hay argumento que te salve. No hay sacrificio más por tus pecados. Si estás en deuda con la ley de Dios, tu condena es la muerte. Y no estamos hablando de muerte física, sino estamos hablando de la muerte eterna, la segunda muerte, la separación completa de Dios. Y si solo hay dos lugares eternos, el cielo y el infierno, ¿dónde vas a ir tú? Si estás en deuda con la ley de Dios, ¿a dónde vas a ir tú? El día de hoy el Señor quiere extender su misericordia, pero te dice, vete y no peques más. Yo te pido que si tú ya conoces al Señor y has estado viviendo de esta manera, pensando que tienes libertad para pecar, habla con el Señor ahí donde estás y ponte a cuentas. Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte de toda tu maldad. restaurarte como hijo suyo. Pero tal vez hay alguien allá afuera que nunca ha escuchado esto, que no sabías que estabas en deuda con Dios. Y como esta mujer fue traída por estos religiosos, por estos acusadores, así, si tu conciencia te acusa y te ha traído al juez, el día de hoy Jesús te dice: yo no te condeno. No importa el pecado que hayas cometido, no importa si pasó años atrás, no importa si pasó hace unas horas, hace unos minutos. Si estás arrepentido, estás arrepentida, Jesús no te condena. Yo no te condeno, dice el Señor. Tu deuda está pagada, pero vete y no peques más. ¿Y qué dirán muchos? Señor, pero no puedo, ¿cómo le hago? No puedo dejar de pecar. En la primera epístola de Juan, primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, hermanos, para perdonar nuestros pecados. Si tú estás arrepentido de todo corazón, deja que el Señor te limpie. Pero confiesa tu pecado. Y confesar tu pecado no es decir: ok, Señor, sí, pues sabes que pegué, la regué, Señor, perdóname. ¿Sabes qué? Eso no es confesar tu pecado, eso es arrogancia. Sino decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque sé que te he ofendido. Ten misericordia de mí. Arrepentirse significa que no quieres volver a hacer eso que acabas de hacer, porque sabes que ofende a tu Señor. Y si hoy te encuentras así, de esta manera, y quieres entregarle tu vida al Señor, quieres entregarle tu vida a Jesús, permíteme acompañarte en una oración. Y dile al Señor con todo tu corazón: dile, Señor Jesús, el día de hoy me has hablado y me has mostrado que estoy en deuda contigo, que te he ofendido a tal manera que merezco la muerte, de tal manera que merezco el infierno eterno. Señor Jesús, pero el día de hoy yo te quiero pedir que me perdones. Perdona mis pecados y me arrepiento de todo corazón. Y te quiero pedir que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Porque me humillo ante ti y te digo: no puedo. Señor Jesús, perdóname. Y me quiero entregar totalmente a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. Y en tus manos, de ahora en adelante, está mi vida. Úsame para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y salvarme. Y Padre, gracias por revelarme a Jesucristo. Gracias, y todo esto lo pongo en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, si tú has hecho esta oración por primera vez, quiero que nos hagas saber a través de nuestro correo electrónico, a cualquiera de las maneras de contacto que tenemos. Háznoslo saber porque queremos orar por ti, queremos saber que el Señor ha salvado una vida más a través de este ministerio. Y no para darnos la gloria, sino para darle la gloria al Señor. Y saberte y llamarte por nombre, porque ahora ya eres parte de nuestra familia. Entonces, háganlo saber. Pero pues bueno, nosotros te decimos que es todo por hoy. Gracias por estar con todos nosotros aquí en Verso a Verso con Jesús, buscando de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda que te puedes comunicar con nosotros, ya lo he mencionado, y los puedes escuchar en el intro, en el outro, todos nuestros modos de contacto. Y pues no dudes por favor en comunicarte. Comparte este estudio por favor con todos tus seres queridos, con amigos, con hermanos que puedan ser pues edificados con la palabra de Dios, con personas que tal vez no conocen a Jesucristo y puedan a través de este mensaje no solamente encontrar una palabra de aliento o no sé, un buen alimento para su alma, sino que encuentren a Jesucristo, que encuentren la salvación. Bueno, pues yo me despido, yo soy Oscar Maldonado y que Dios los bendiga grandemente, que derrame de todo su amor, de toda su gracia sobre todos ustedes. Recuerden, prediquen el evangelio, prediquen el perdón de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Gracias y nos vemos la próxima. Chao. Me transformó tu sangre, me perdonó. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestro próximo estudio en el Evangelio de Juan. Escríbenos a comentarios a versoversoconjesus.org con tus sugerencias, comentarios o peticiones de oración. Gracias y Dios lo bendiga. Espíritu Santo, revélame a Cristo.